tenemos cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos que usted ha preparado para el día de hoy y con todo este marco que se ha dado a partir de hace dos semanas para aquí, que es la palabra offshore, la que suena fuerte. Exactamente. Bueno, no querían ser menos los muchachos de la ESMA, Mauricio con su offshore, el gringo Heinze con su offshore. Apareció el gringo Heinze. Todos tenían su offshore y ellos no. Bueno, no podían ser menos. Tenemos a varios de los marinos integrantes del grupo 332 de la ESMA, el tristemente célebre, que tienen también sus empresitas ahí ubicadas en los paraísos fiscales. Estuvieron especulando en su momento. Especularon. Lo grave en este caso, si es que se puede ser más grave, de todo este entramado de empresas que se ha destapado hace un par de semanas, es cuál era el uso que le daban a estas empresas, porque se sospecha, y la justicia ya ha incorporado esta información que surge de una investigación del diario de Página 12, publicada el último domingo, y la justicia, como decíamos, ya ha incorporado esa documentación y esta nueva información, porque la sospecha es que a través de estas firmas que estaban ubicadas en paraísos fiscales, lo que se hiciera es, digamos, vender y lavar el dinero de los robos de bienes que hacían a sus víctimas secuestradas y desaparecidas en la escuela de mecánica. O sea, como si ya no alcanzara con el robo de criaturas, con el robo de bebés, todo el plan también contemplaba el robo material de los bienes. Exactamente, ahora lo vamos a escuchar de boca de la fiscal, pero es eso, digamos, lo que hacían en los operativos de secuestro. No solo se llevaban detenidos supuestamente por cuestiones políticas, ideológicas, a los subversivos, entre muchas comillas, sino que se llevaban de paso algún pasacassette, algún televisor, una mesa, joyas. Un auto y joyas, exactamente, joyas. Y lo que hicieron los marinos de la ESMA, que avanzaron un paso más, es constituir inmobiliarias, incluso para fraguar los títulos de propiedad, claro, de las casas que saqueaban a las personas secuestradas. Entonces, esto ya se estaba investigando hace muchos años, desde el 2004 en la Justicia Federal, pero este nuevo hallazgo lo que hace es reactualizar un poco la información y empezar a poner el foco también ahora en las causas judiciales que ya investigaban cómo ese entramado, digamos, económico y financiero que habían armado la patota de la ESMA para blanquear los bienes que le robaban a los desaparecidos. Eso te pregunto, Lorena, porque ya era investigación, estaba en materia judicial tiempo atrás. Ahora en este nuevo contexto, la investigación, imagino que también empieza a tener otros ribetes porque la justicia no está ajena al marco político en el cual está inmersa. Imagino que no debe estar del todo contento que el gobierno nacional con que se investiguen estas causas. Sí, exactamente. Como decíamos hacía algunas semanas cuando hablábamos de la continuidad de los juicios, hay causas que ya, digamos, están en una etapa de instrucción muy avanzada y sería, creo yo, demasiado escandaloso abortarlas, frenarlas. Esta es una de las causas, vamos a ver después, que son causas que se han iniciado hace muchos años ya y que, entre paréntesis, deberían estar ya o haber sido juzgadas ya a esta altura del partido. Pero si quieren, vamos a comentar, les propongo comentar un poquito cuáles son las empresas y los nombres que han aparecido en este artículo que se puede leer en Página 12 del domingo. Sin duda. Tenemos a Ricardo Miguel Cavallo, un viejo conocido. Él tenía un registro de la propiedad del automotor en México cuando se lo encontró prófugo de la justicia argentina. Fue juzgado en España por el juez Garzón, por Baltasar Garzón, y fue condenado a más de 600 años de prisión. Así que tiene para un ratito las rejas. Tiene para un ratito, sí. Exactamente. Bueno, el hombre tenía la empresa Mari Yusa LLC, y que todavía está activa, digamos. No es una empresa que haya cerrado, que esté desactivada como las de nuestro presidente. Algunas de nuestro presidente. Sospechamos que, bueno, tenemos nuestras sospechas, pero dejémoslo ahí. Otro, Jorge E. Acosta. ¿Por qué lo menciono con el segundo nombre abreviado? E puede ser de Eduardo, como es el nombre del tigre, del famoso jefe del grupo de tareas, pero todavía resta corroborar si se trata de la misma persona. Todo indica que sí, porque el Tigre Acosta fue uno de los más implicados en el robo de bienes y uno de los organizadores, digamos, de esta asociación ilícita. Tiene 8 empresas este señor, 8 sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan, Connecticut y Michigan, bueno, estaba repetido. Bueno, 8 ciudades de Estados Unidos tienen sus empresas offshore de Jorge E. Acosta. Resta ahora sí a la justicia corroborar que sea del Tigre. ¿Todas estas empresas fueron, son contemporáneas una de otras en la fecha de origen o fueron en el tiempo? O sea, no son todas contemporáneas en aquella época. No, algunas están abiertas durante los últimos años. En este, siguieron todavía de algún modo manteniendo ese material, sí, y buscando por dónde blanquearlo. Sí, exactamente. Y vamos a ver que también no solo están a nombre de ellos, sino a nombre de familiares y amigos o testaferros, como suele pasar por otro lado. Pero sí, por ejemplo, la de Jorge Vildosa está abierta el 30 de septiembre de 2010. Se dedica al negocio de las máquinas de tragamonedas de los casinos. Jorge Vildosa es el primer prófugo probablemente que tenga la justicia argentina por causas de delitos de lesa humanidad. Está profugado desde 1983, se lo investigaba por la apropiación de un joven, de Javier Viñas, cuyo juicio por restitución fue realizado el año pasado, y la esposa, que también estuvo prófuga durante mucho tiempo, Ana Grimaldos, fue condenada, porque a ella sí la encontraron en el exterior, fue extraditada y fue condenada por la apropiación de Javier Viñas, un nieto restituido. Y Vildosa sigue prófugo, es uno de los prófugos, como decía, más antiguos que tienen este tipo de causas, desde 1983, que se desconoce dónde está. La sospecha es que este tipo de empresas también sirven para sostener el nivel de vida de un prófugo que, como sabemos, es muy costoso, ¿no? Sin duda. Porque no puede tener cuentas en el banco, no puede tener nada blanqueado. Entonces sale mucho dinero en efectivo líquido y estas empresas podrían estar abasteciendo esos aguantaderos o esos lugares donde estén. Que recordemos, al día de hoy siguen funcionando, de año a año se aparecen nuevos prófugos en tal lugar, en tal país, en tal ciudad, en tal provincia. Exactamente. Maitreya S.A. se llama la empresa de Jorge Vildosa, que se dedica, como decíamos, a las máquinas tragamonedas de casinos. Está radicada en la República Dominicana, en este caso. Bueno, estas son algunas de las empresas que aparecen en los registros públicos. Esta información, recordemos que no proviene de la información clasificada que tiene el consorcio de periodistas, porque todavía no la han difundido en su totalidad, pero sí surge de los registros públicos que hay en Panamá, en el país, digamos, por excelencia de los paraísos fiscales, y que a través de esta investigación Alejandra Dandán, la periodista, pudo encontrar estas nuevas empresas que tenían los marinos. Lo que hicimos nosotros es ir a preguntarle a la fiscal de la causa cómo inciden estas nuevas empresas encontradas dentro de las investigaciones que ya se llevaban a cabo, como decíamos, desde 2004 sobre el robo y la apropiación de bienes a los desaparecidos de la ESMA. El estado de la causa bienes, en realidad la causa bienes tiene dos etapas. Una, que aún sigue vigente una investigación en la instrucción a cargo del juez Torres. El juez Torres tiene dos tramos de investigación importantes. Una de ellas contiene los dos informes realizados por la Unidad de Investigaciones Administrativas, la UIF. En esta investigación se daba cuenta de la existencia de empresas radicadas en el exterior, en lo que se llaman los paraísos fiscales, que inyectaban dinero a empresas vinculadas con los marinos. Es decir, inyectaban dinero a empresas nacionales que se vinculaban directamente con los nombres de los imputados de la Escuela de Mecánica de la Armada. Bien, también tenemos una causa que está elevada a juicio, que tiene dos partes. Una que se dio a llamar bienes, que tiene que ver con los bienes materiales físicos sustraídos a las víctimas, ya sean automóviles, bibliotecas, de los operativos de secuestro. Cuando ocurría el operativo de secuestro y la víctima era privada ilegítimamente de la libertad, además sucedían otros hechos ilícitos que iban de la mano de esos secuestros, que eran el robo de bienes. Esta causa sí está elevada a juicio solo por muy poquitos casos. porque la investigación sigue en la instrucción, que ya lleva alrededor de 50 casos detectados nuevos que no están elevados a juicio. Por otro lado, en el Tribunal Oral, también radicada la causa en el Tribunal Oral Federal 5, se encuentra la causa Chacras de Coria, que es una causa también que tiene que ver con el robo de bienes a los secuestrados, que es muy conocida y seguramente ustedes la recordarán. Tiene que ver con el robo de bienes a la familia Cerruti, también a Conrado Gómez, que era el abogado de la familia, al igual que a la familia Palma. Esa causa está en el Tribunal Oral, como dije, y espera fecha de juicio. Bueno, ahí escuchábamos a la fiscal Mercedes Soiza Reilly, que es la fiscal de la Fiscalía Federal que lleva adelante los juicios orales en todo lo que se llama la megacausa ESMA, que se ha dividido con el paso del tiempo, digamos, en muchísimos expedientes, y ahí mencionaba algunos que tienen que ver con el robo y la apropiación de bienes y con esta arquitectura que montaron los marinos para blanquear esos todos esos objetos y departamentos, casas, automóviles que robaban a sus víctimas. Todos tienen, algunos tienen sus autos favoritos, otros tienen sus villanos favoritos. Yo sí tengo mi fiscal favorita, que es una de ellas es Mercedes Soiza Reilly, es una de mis fiscales favoritas, no es la única, pero aclaro que, bueno, ayer nos contestaba acerca de estas dudas muy tarde y le agradecemos por eso. Podemos repasar un poco lo que contaba en el audio. Hay en total 4 causas de bienes, 2 están elevadas a juicio y esperan el juicio oral, fecha de juicio, y otras 2 todavía siguen instruyéndose. Están elevadas los tramos que esperan fecha desde 2005 y 2006. Tiempo, ¿eh? Han pasado 10 años y todavía no tenemos una fecha de juicio. Acá hay que marcar que, digamos, hay ahí una lentitud. Yo no sé si es en el tribunal oral, si es en la instrucción, pero si tienen fecha de elevación a juicio 2005 y 2006, no puede ser que todavía estemos esperando que se lleven a cabo. Estas 2 causas que están elevadas tienen que ver, una con la llamada Chacras de Coria, que es son secuestros y desapariciones a 2 familias mendocinas, la familia Palma y la familia Cerruti, y al abogado de la familia Cerruti, Conrado Gómez, a quienes se los secuestraron entre el 10 y el 11 de enero de 1977 y se les robaron tierras justamente en Chacras de Coria, en una zona muy coqueta de Mendoza, sí, caballos de raza, automóviles, bueno, y dinero. Y joyas, como decíamos, y recordemos que muchos de los miembros de estas 2 familias fueron secuestrados, pasaron por los sótanos de la ESMA y continúan desaparecidos. La otra causa que está elevada a juicio es, como decía la fiscal, una causa por muy pocos casos de bienes sustraídos en los operativos de secuestro. ¿Por qué pocos? Porque a partir del el año 2006 que fue elevada esta causa parcialmente, se siguió investigando nuevos casos que van surgiendo de los testimonios y ya tenemos otros 50 casos probados de robo y desapoderamiento a víctimas del terrorismo de Estado que todavía instruyen en el juzgado del juez Sergio Torres y que esperan ser elevadas a juicio. La ESMA es, se camina cada un metro hay una causa, cada otro metro hay una causa, no es una cosa que es impresionante la cantidad de causas que se han desprendido de ahí, que quiere decir el lugar que tuvo, sí, adentro de la estructura de lo que fue del plan sistemático de la dictadura, ¿no? No solo es uno de los lugares, digamos, uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura, porque se conoció muchísimo, tiene muchos sobrevivientes, este es un dato que ayudó a saber qué es lo que pasó, y por otro lado tuvo más de 5.000 secuestrados. Es uno de los centros clandestinos no solo más grandes del país, sino de toda la región, y por eso conocemos muchísimo qué es lo que ha pasado, aunque todavía no se conoce todo, y como vos decís, hay un montón de aspectos y dimensiones de ese horror que fue la Escuela de Mecánica Recordemos también las causas de los vuelos de la muerte, porque allí los detenidos iban en helicópteros, iban y los tiraban dormidos al mar. Entonces tenemos un montón ahí de facetas de este horror que sucedió adentro, que todavía no han terminado de ser juzgadas y condenadas en la justicia. Para cerrar, la última causa que está elevada a juicio, que no está elevada, que sigue instruyéndose, es una causa en la cual aportó muchísimo la UIF, que ahí mencionaba la fiscal, que es la Unidad de Investigación Financiera, que hasta el año pasado conducía José Sbatella y que ahora con el nuevo gobierno ha sido completamente desmantelada. E incluso los directivos, los directores de esta unidad son gente que defendió al HSBC, a los bancos que han ayudado a lavar dinero, no ayudado, han sido los principales responsables, claro, del lavado de dinero en el país. Bueno, la UIF el año pasado aportó dos informes donde comprobaba cómo desde el 2001 hasta el 2013 se habían inyectado desde empresas radicadas en el exterior a empresas radicadas aquí, vinculadas a estos marinos, más de 20 millones de pesos. Desde 2001 a 2013. Acá estamos hablando de que estas empresas todavía no han sido desactivadas, por supuesto, y que funcionan todavía para financiar a los prófugos y quién sabe qué más, ¿no es cierto? Sin duda. Esta unidad de información financiera develó estos datos y ahora, como Laureano decía, tiene algunos funcionarios a cargo que justamente beneficiaron en su momento a algunos bancos o algunas bancas internacionales. La función de la UIF es justamente investigar contra el lavado de dinero, y el lavado de dinero justamente se realiza en esta triangulación con sociedades offshore en paraísos fiscales. Le preguntamos a la fiscal también si influían, digamos, estos nuevos datos en las causas que ya estaban en curso. Esto nos decía. Las empresas offshore han aparecido consultado los archivos de acceso público de Panamá, y allí se evidenciaron la existencia de sociedades que permanecían activas y que, como pueden advertirse, porque esto es un registro público, están a nombre de los integrantes del grupo de tareas. Y sí, esto tiene correlato con la investigación encarada, como dije anteriormente, por la Unidad de Investigaciones Administrativas, por la UIF, que fue aportada la instrucción, y yo creo que viene a completar esta nueva documentación aquellas investigaciones que aún están vigentes y que se encuentran activas. Ahí escuchábamos, señor Laureano, y como usted mencionaba, todavía algunas se encuentran activas. Muy activas. Una de ellas es Adela Compañía Inversiones. ¿Qué es Adela Compañía Inversiones? Fue abierta en 1966 durante el gobierno de Onganía, y los investigadores, quienes han un poco hurgado en la arquitectura esta de los paraísos fiscales, han encontrado que Adela fue una de las empresas offshore que fundaron capitales norteamericanos para financiar la Guerra Fría en la década del 60. Desde ahí se enviaban fondos a muchísimas empresas que estaban radicadas en los países que sufrían desestabilizaciones en aquel momento de gobiernos democráticos o que ya estaban bajo regímenes dictatoriales y que financiaban la contrainsurgencia, digamos, de alguna manera. Adela, compañía de inversiones, está vinculada, como no podía ser de otra manera, a algunos nombres que tienen que ver con marinos de la ESMA. Uno de ellos es Norma Beatriz Radice, que no es otra que la hermana de Jorge Radice, el contador de la ESMA, así se lo llama, porque manejaba muy bien todo lo que tiene que ver con la parte contable, de la Escuela de Mecánica. Y el otro nombre que aparece es Miguel Ángel Egea, que fue acusado en su momento por Luis Eduardo Duhalde como el fundador de la AAA en Córdoba. Fue un lobista después reconocido que tuvo algunos vínculos con el gobierno de Carlos Menem y estuvo ligado al mundo del juego, como mencionábamos anteriormente, y que fue asociado, su nombre fue vinculado al casino de Buenos Aires en algún momento de la década del 90. Egea era fue uno de los titulares, figura como presidente a partir del año 1988 de Adela, compañía de inversiones que tiene un capital de 10 millones de dólares, un número ahí nada despreciable, y que todavía está activo, que todavía la tenemos activa, Adela, compañía de inversiones. Y lo que se cree es que estos dos nombres funcionaban como una especie de cobertura civil de los marinos que tenían sus empresas abiertas aquí. La esposa de Egea, que ya murió lamentablemente, es una señorita que se llama Bárbara Franz y está vinculada nada más y nada menos que a 132 sociedades en Florida. Así que tranqui. Bueno, tenemos acá un panorama muy completito de el mundo offshore, ¿no? De los marinos. Una pata que faltaba, ¿no? También, o que tiene que ver con el financiamiento extra, que tenía un financiamiento ilegal que tenía justamente la dictadura. Y bueno, acá a las claras se empiezan a quedar en evidencia cómo se manejaban. Esperemos que el curso legal que va teniendo esto tenga final legal también. Creo que la única diferencia con las sociedades offshore que se han revelado en estos últimos meses tiene que ver con los nombres. No van al oriental, al Kagemusha o el Yakayama, sino que tienen otros nombres, pero el objetivo, el fin de estas sociedades es muy similar. Y recordemos que lo que se empieza a investigar a partir de hoy ya en la justicia federal es si estas firmas offshore sirvieron para lavar todos esos bienes y el dinero y los bienes inmuebles y muebles que fueron robados a los desaparecidos de la dictadura, ¿no es cierto? ¿Queda algo más para escuchar, don Laureano? Queda un último audio donde la fiscal explica, digamos, cómo a pesar de que todavía no se están juzgando estas causas de bienes, sí en otros expedientes que ya llegaron a etapa oral, donde se investiga los secuestros, las torturas y las desapariciones, aparece todo este entramado de fondo. Tanto en el juicio ESMA 1, que fue en la causa Febres, como en el juicio ESMA 2, al igual que en este juicio que estamos transitando en este momento, que es ESMA Unificada. Aquí se puede ver, y más a las claras, cómo fue la mecánica y la operatoria en la sustracción de los bienes de los secuestrados. Si bien no forma parte el objeto procesal de este juicio, lo cierto es que de los relatos de las propias víctimas y de los detenidos desaparecidos sobrevivientes, podemos ya comenzar a hacer o comenzar a delinear este entramado que se daba dentro del campo de concentración en relación a las sustracciones y en relación a este afán del grupo de tareas en apropiarse de los bienes de los secuestrados, bienes materiales, bienes muebles, pero también bienes inmuebles. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la fiscal Mercedes Soiza O'Reilly contando un poco cómo es este entramado y cómo va surgiendo también de las causas que ya están llegando a su fin. Recordemos que en septiembre la causa 3 de esta mega causa ESMA va a llegar a sentencia, donde se están juzgando a 59 marinos que pasaron por ese lugar y a muchísimas víctimas, más de 700. Así que ahí estaba, y bueno, esperemos ahora que las causas que investigan la apropiación y el robo, el despojo a las víctimas, lleguen también a su etapa oral. Me gusta esta especie de informes que toman las columnas del señor Laureano Barrera, que también imagino en breve estará subida, como estuvo la de Chicha, la cual anduvo rebotándose por las redes por muchos lugares, porque mucha gente era la primera vez que tenía noción de algo así, más allá que había declarado en el juicio hacía tiempo atrás, no había sido de conocimiento público. Así que imagino también subiremos este pequeño informe, de algún modo, de las cuentas offshore de marinos de la dictadura, que a tono con lo que se viene hablando acerca del offshore, bueno, la dictadura no estaba ajena tampoco a todo este tema de cómo se sacan los dineros y se pueden lavar y financiar tareas como mantener prófugo 30, 40 años después a gente que todavía tiene que dar explicaciones en el banquillo de los acusados. Exactamente.